Buenos días, buenas noches, buenas tardes. Estamos en el Amor y Deuda número 3, donde estamos inaugurando una serie de programas que todavía no sabemos ni siquiera cuántos van a ser, pero tenemos uno inaugural, que es este, con Sebastián. Que vamos a dejar que Sebastián se presente a sí mismo. Y después vamos a empezar a conversar de este tema inaugural, que es el poder. Sebastián, hola. Hola a todos, hola aquí a Constanza, Augusto. Augusto y Macarena. Mi nombre es Sebastián Ortiz, yo soy licenciado en física, actualmente soy docente en la Universidad de Santa María, a cargo de unas nivelaciones de matemáticas. En mis ratos libres me dedico a la divulgación de la ciencia y estoy cursando actualmente un magíster en economía, así que creo que la economía con el poder está muy ligado. Y hace poco publiqué un libro llamado Los niños y la web. Desafíos de criar y educar en un mundo adicto a las pantallas, que también, aunque parezca un poco lejano, tiene que ver un poco en cómo se va a configurar el poder durante el siglo XXI. Partamos por ahí, pues, Seba. Está interesante esa conexión que estáis haciendo con este libro de divulgación científica que escribiste junto a tu padre, el señor Patricio Ortiz. ¿Cuál unión haces tú ahí, Seba? ¿Qué conceptos o qué ideas emparejas entre el poder en el siglo XXI con, comillas, adicción a las pantallas o la disponibilidad, la época de hiperestimulación que en la que estamos viviendo ahora? Bueno, resulta que todos nosotros vamos dejando una suerte de huella digital, que es una huella relacionada con las preferencias, puede ser, con las preferencias de contenido que nosotros tenemos, que las vamos mostrando, por así decirlo, a los algoritmos de las redes sociales, por ejemplo, Instagram, Facebook, las vamos mostrando a través de los likes, de lo que vamos visitando. ¿Y qué es lo que sucede? Que hoy en día los algoritmos se han ido configurando de manera con, a ver cómo decirlo, no sé, con cierta alevosía, por usar una palabra un poco rebuscada, para ir mostrándonos contenido a los cuales nosotros somos más afines. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Yo demuestro, sea con un like, con una reacción, porque me agarré a pelear en un muro, mi interés por ese tema, por lo tanto, el algoritmo detecta que yo tengo interés por dicho tema, por lo tanto, me empieza a mostrar contenido. ¿Y cómo se relaciona esto con el poder? Resulta que los algoritmos no tienen necesariamente un filtro ético de mostrarnos diversidad, sino tienden a mostrarnos aquello a lo cual nosotros tendemos a reaccionar más. Y es por esta razón que, por ejemplo, cuando hoy en día tú escuchas a personas de distintas tendencias políticas, tú te das cuenta que producto del contenido que han ido consumiendo durante años, estamos hablando de un fenómeno que debe llevar por lo menos 10 o 15 años, muchas personas viviendo en contextos similares, tienen una visión completamente distinta y hasta cierto punto irreconciliable de la realidad. Y eso es una manipulación de poder que hacen los algoritmos no pensando en que nos van a dominar ni nada por el estilo, sino simplemente pensando en que quieren que nosotros consumamos, que consumamos contenido en sus redes sociales para luego a través de la publicidad, sea publicidad política, que es el contexto de este programa, o publicidad de vendernos cosas, poder, por así decirnos, enchufarnos un producto. En ese contexto, tú estás diciendo que de alguna manera es un efecto secundario del negocio de las redes sociales el hecho de que esta gente se empiece a encerrar, nosotros los consumidores, a ellos me refiero por esta gente, nos empecemos a encerrar en nuestras pequeñas cajas de resonancia, donde solamente vemos lo que nos gusta y difiere muy poco del antagonismo. De una que podría generar una discusión de un contenido que a mí no me agrada. Porque evitamos lo que nos desagrada o desaprobamos lo que nos desagrada, por lo tanto eso no se nos ve en nuestro feed de redes sociales. Efectivamente, es un efecto secundario. De hecho, si tú lo piensas, bueno, nuestro país ha pasado por varios procesos traumáticos en los últimos años, partiendo por el estallido social y luego los dos procesos constituyentes fallidos. Y tú, cuando uno trata como de salirse un poco de la burbuja propia, se da cuenta que, por ejemplo, hay gente que tenía una tendencia de izquierda, una tendencia de derecha, y que hoy en día esas dos personas que podían estar a unos cuantos metros en términos de la distancia política, hoy en día se encuentran en las antípodas. Y eso es un proceso de polarización propiciado por el contenido que ellos fueron consumiendo durante años en sus redes sociales. O sea que aquí no hay una gran manipulación, digamos. No, yo creo que no. Yo creo que es netamente que nos quieren vender, simplemente. Recuerda que nuestros datos son el negocio. La internet es gratis porque la mercancía que se vende somos nosotros. ¿A quiénes? A los anunciantes, a quienes nos quieren vender, qué sé yo, una casa, un auto, ropa en Shein, o a quienes nos quieren vender un discurso político. El discurso político también es una mercancía que hoy en día se transa, se compra y se vende en redes sociales. Claro. Oye, Seba, tú además, no sé si lo mencionaste al inicio, has sido candidato, ¿no? Para cargo de elección popular, para consejero regional y concejal de Valparaíso. Correcto. ¿Cierto? Correcto. De hecho, tengo ahí una anécdota, si quieres la puedo contar. A ver, cuéntalo. Bueno, yo fui candidato a consejero regional en 2017, perdí. Después fui a concejal en 2021, en plena pandemia, y me ofrecieron, yo entre paréntesis milito en el Partido Radical, creo que vale la pena quizás mencionarlo como un contexto, no sé si salga a colación después, me ofrecieron ir de compañero de lista de un diputado, de Tomás Lago Marcino. Esta es la primera vez que yo lo cuento en vivo y en directo. Y la verdad es que yo venía muy cansado de la elección a concejal. Yo dije, no, yo voy a puro perder el tiempo. Y resulta que Lago Marcino sacó 25.000 votos. Sacó tanto que él arrastró a Tomás de Rementería. Wow. El que es actual pareja de Carol Cariola y senador. ¿Por qué? Porque el Partido Radical no llevó un segundo cupo. Si yo hubiera aceptado, yo hubiese sido diputado con 200, 300 votos. Estaríamos conversando con un diputado. Claro. Sí, créeme que hasta en el partido me palanquean en todas partes que saben esta historia, me dicen el no diputado. Wow. Oye, Seba, estaba pensando en lo que decías recién respecto como a las redes sociales, siendo nosotros la mercancía, nuestras decisiones de consumo. Yo creo que coincido contigo en que no sé si hay una orquestación, una manipulación pensada de cómo vamos a mantener a la gente dormida o vamos a mantener a la gente polarizada, sino que al parecer las redes sociales fueran como un reflejo de cómo estamos operando hoy en día y de cuán distanciado estamos, creo yo, como del otro en general, así lo veo yo. Pero, ¿cuál crees tú que es la implicancia, por ejemplo, hoy en día respecto a que vamos a tener una elección presidencial pronto, por ejemplo? ¿Qué impacto está teniendo las redes sociales y esta polarización que tú estás mencionando en, por ejemplo, la conducta de voto, las fake news, los discursos que están circulando y que no se chequean? Lo que pasa es que ahí yo discrepo un poco con el diagnóstico. Yo creo que las redes sociales no solamente reflejan la distancia política a la cual nosotros podemos encontrarnos, creo que también, por lo que hemos comentado de los algoritmos, de los motores de recomendación, propician que nosotros nos vayamos distanciando. Claro. Porque en el fondo, por plantearlo en términos de izquierda, centro, derecha, yo me muevo un poquito más a la izquierda del centro mismo, o un poquito más a la derecha, y me empieza a aparecer contenido que va en esa línea. Entonces, producto de ese contenido que yo voy consumiendo, que, por ejemplo, puede contener fake news, puede contener medias verdades, ¿ya? No todo es fake news, pero muchas veces verdades que son convenientemente adornadas pueden terminar en decisiones diametral, o sea, pueden terminar en generar opiniones que nada tienen que ver con lo que es la realidad. Uh-huh. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Esos contenidos nos van alejando cada vez. De hecho, pensemos en el mismo caso de Chile, en los últimos dos procesos, tú te das cuenta que hoy en día el centro político está muy reducido, un proceso ya bastante antiguo, de por lo menos una o dos décadas, pero hoy en día se ha acentuado más. El centro político propiamente tal está muy, muy reducido, y tú tienes que los extremos se han ido inflando, por así decirlo. Aunque yo ahí voy a hacer una salvedad y me voy a contradecir a mí mismo. Uh-huh. Porque yo creo que después del segundo proceso constituyente, del segundo fracaso, creo que la gente se dio cuenta que, o sea, no era razonable tener una constitución escrita por un grupo de fanáticos religiosos, como sería el caso de republicanos, ni tampoco una constitución escrita que se llegó al absurdo de que el Banco Central tenía que hacerse cargo del medio ambiente. Creo que fueron dos procesos, mirándolo con la distancia del tiempo, muy esquizofrénicos, que al menos a nosotros como sociedad nos dio una lección de que, chuta, parece que no es tan buena idea irse ni tan a la izquierda ni tan a la derecha. Yo creo. No, me parece bacán que tengáis esa apreciación. Yo creo que igual esa es una. Equiparar esas dos proposiciones constituyentes es un. Es un análisis que necesita su propio programa. Es un largo análisis. Yo no las equiparo en peso ni intención. Creo que el primer ensayo constituyente fue fructífero. Yo creo que la propuesta constituyente, esto no es, esto no pasa por solamente poner mi opinión. Voy a un punto. Me parece que el primer ensayo constituyente y su resultado escrito es habría sido un buen punto de rumbo para una nueva izquierda chilena. Creo que eso no se ha puesto en valor en este país, porque este país tiene un análisis de vencedores y derrotados. Ante ese escenario, creo que lo que dices tú respecto al centro reducido, creo que el centro se movió mucho más hacia la derecha, el sentido común se movió mucho más a la derecha, el mismo candidato de la derecha cuando gana la primera vuelta contra Boric, dice ganó al sentido común y se apropia del sentido común. Estamos hablando de Kast. En ese sentido, o sea, en ese prisma de cambios radicales, de que un día Chile está a favor de esto, de una cosa, lo que dices tú, la esquizofrenia. Me parece muy interesante el concepto, porque sí, efectivamente, es muy esquizofrénico votar 38% de una constitución que muchos lo llamaron maximalista, que llegaba a extremos absurdos en algunos casos, que no eran los más, sino los menos, y de pronto pasara a otro ensayo constituyente que era casi un manual de iglesia, de feligreses. Y tú te querías insertar en el poder en ese momento. Cuando tú vas en esta carrera, porque tú no vienes de una familia política, ¿o me equivoco? No, ya. No. Cuando tú te metes a esta carrera, es una cosa nueva para ti. ¿Qué encuentras en ese camino? Porque me imagino que hay mucho de la apariencia y hay otra cosa que es el trasfondo de los poderes reales. A ver, yo me topé lo primero con que hay muy poco rigor en la forma de plantear políticas públicas hoy en día. Okay. Y eso era un problema que yo lo empecé a notar ya el mismo 2013. De hecho, yo les contaba que yo estoy haciendo un magíster en economía en la Universidad de Chile, y tiene que ver con que me empecé a dar cuenta de que, chuta, las políticas públicas de verdad se planteaban muy al lote. Mm. Y eso es un problema que hay que reconocerlo. No es exclusivo del gobierno actual ni de Piñera, sino que es un problema sistémico que, en mi opinión, data de más o menos el año 2010. Seba, perdona que te interrumpa ahí para definir. ¿Al lote te refieres en forma o fondo? En forma y en fondo, porque aquí lo que pasa, las políticas públicas no solamente tienen que tener una forma apropiada, sino que tienen que tener un fondo que, por ejemplo, las haga sostenibles en el tiempo. Claro. ¿Ya? Te voy a poner un ejemplo. Creo que la desmunicipalización, en la forma que se planteó, se concibió de una manera muy mala. La desmunicipalización está mal hecha, pero por donde tú la veas, y a mí me tocó, yo en esa época era una persona mucho más entusiasta con la vida que ahora. Yeah. Nosotros nos vas a contar de eso. ¿De qué cosa? De la falta de entusiasmo con la vida. Porque puede ser una consecuencia, de esta carrera en el poder, ¿no? Sí. Ya, sí, pero totalmente. Pero sigamos con el otro. No estemos en mi fantasma. No, mira, ¿qué es lo que sucede? Por ejemplo, te voy a poner el ejemplo de la desmunicipalización. Uh-huh. La desmunicipalización abordaba un diagnóstico que era muy malo, que era que los alcaldes hacían cargo de las cajas pagadoras, o sea, perdón, hacían de las corporaciones educacionales cajas pagadoras. Exacto. ¿Okay? Había una burocracia que era realmente horripilante. ¿Qué es lo que se hace? ¿Cuál es la buena idea? Tú dices, ok, en términos de forma, está bien. Saquemos a las escuelas de la administración municipal porque son un desastre, ¿ya? O sea, y aquí yo quiero al tiro combatir una fake news que dice, no, es que la reforma de Bachelet destruyó la educación pública. Mentira. La reforma de Bachelet, hasta ahora, lo que los números parecen indicar, no tuvo ningún efecto, ni para bien ni para mal. Y tú lo puedes mirar, por ejemplo, cuando ves la proyección del CIMSE, de la PAES, de la prueba PISA. No hay efectos estadísticamente significativos. ¿Por qué? Porque se pasó de una burocracia asfixiante municipal a una burocracia que, ok, tenían que los recursos llegaban a los SLEP, pero los SLEP tenían que ir repartiendo los recursos entre los colegios. Uh-huh. Entonces, una cuestión que es tan básica como que si yo tengo a cargo algo, tengo que tener los recursos para administrar ese algo, no se cumplió. Te voy a poner un ejemplo, uno de los países más exitosos, un país que partió muy de abajo, Estonia. Uh-huh. Estonia, sí. Una república soviética hoy en día, tiene el mejor sistema educativo en todo Occidente. Es el único país que le está peleando a los asiáticos actualmente. Yeah. Resulta que los estonios lo que hicieron es que en lugar de tener estas megacorporaciones, por ejemplo los SLEV, que sería como uh-huh. el equivalente, cada colegio recibe sus propias subvenciones. Entonces, ¿como aportes basales? No, por alumno. Ah, okay, pero los colegios son públicos, son subvencionados. En Estonia el 99% de la educación es pública. Los únicos colegios, deben haber dos o tres colegios en todo el país, porque Estonia es un país muy chico, es de un millón de habitantes, y son los colegios básicamente internacionales para los hijos de los embajadores. Todo el resto es educación pública. ¿Y qué es lo que sucede? Que ellos le entregan los recursos directamente a los colegios, cosa de que los directores puedan administrarlo. ¿Ya? ¿Y qué es lo que sucede? Que los directores son efectivamente responsables. Porque hoy en día, en teoría, un director es responsable. La teoría te dice, no, sí, que el director es responsable de la calidad del colegio. Sí, pero es que el director no tiene ni siquiera... O sea, hasta para cambiar un vidrio tiene que pedirle... Tiene que hacer un trámite burocrático en el SLEP. Claro. Sí. No tiene autonomía ni soberanía. Exactamente. Claro. Exactamente. Oye, Seba, y quiero retomar la pregunta de Augusto, que te invitaba a reflexionar o a compartirnos este interés de obtener un cargo de representación popular, ¿no? Como que ¿cuáles fueron? Bueno, tú dices que las políticas públicas, ¿no? Sí. Eso. ¿Y qué más? ¿Hubo otra motivación? Es que los dos cargos a los cuales yo postulé eran cargos que eran más que nada porque los consejeros y los concejales tienen una función que es muy acotada, que tiene que ver con la revisión de los presupuestos y la fiscalización del buen uso de recursos. Uh-huh. Y como ex estudiante de la Santa María, me considero muy bueno en eso. Uh-huh. ¿Ya? No era un cargo netamente como... No era un cargo así como político duro, así como, no, es que vas a ser subsecretario de transporte. No, uh-huh. Era un cargo que iba más al área ejecutiva de... Como más técnico un poco. Uh-huh. Claro, como... un poquito, claro, uno podría decir que era un cargo... Se requería más expertise técnica. Pero, uh-huh. perdona, Seba, eso uh-huh. es lo que tú pensabas al principio, claro. antes de meterte, y después te diste cuenta de que no es tan así. Es que perdí dos elecciones, pues, así que no alcancé a ejercer los cargos como para decirte si estaba en lo correcto o no. Pero en el camino te diste cuenta cómo funcionaba. Y quiero hacer notar una cosa, concejales municipales, los últimos 20 años no han habido radicales, si no me equivoco. ¿En Valparaíso? ¿En Valparaíso? No tengo la menor idea. Me parece que no. ¿Y consejeros regionales? Parece que tampoco. Consejeros regionales sí. ¿Sí? Sí, hasta el año 2017, no sé si en Valparaíso, pero hasta el año 2017 el Partido Radical tuvo representación en los consejeros, por lo menos en Viña y en Marga. Ya. Tiene que haber sido en Marga y en consejero regional tiene que haber sido, es la misma, se comparte consejería para Viña y para Valparaíso. No. ¿No? No. La provincia de Valparaíso es tan grande que, por ejemplo, la provincia de Valparaíso está dividida en dos distritos. Uh-huh. El distrito, por así decirlo, Valparaíso 2, que es Casablanca, Juan Fernández y Valparaíso, yeah. propiamente tal. Y el distrito 1, o Valparaíso 1, que le llaman, que es Viña, Concón, Quintero y Puchuncaví. Ah, claro, yo me confundí porque Valparaíso 1 y Valparaíso 2. Claro. Ah, o sea, entonces hay 12... No, 16 consejeros, uno para Viña, uno. O sea, no es tan trivial. Ahí no te sabría decir el número de consejeros. Yeah. Hay una norma que te dice que son dos consejeros por provincia, pero también hay una proporcionalidad. Entonces, por ejemplo, en Valparaíso okay. se eligen 4, en Viña 5, Marga 3, y ya para el interior no sé. Yeah. Seba, y me queda claro como esa motivación de como me gustaría estar en este lugar para generar impactos, ¿no? Como siento que tengo la motivación, tengo los conocimientos, el respaldo también de un partido político, que también ahí es necesario también para la emergencia de una candidatura, ¿no es cierto? La capacidad de fiscalización. ¿Teníais como antes de postularte o mientras estabais postulando como algún tipo de aprensión respecto al poder, al tener un... Eso, al ejercer un poder o estar en una especie como de casta política, teníais como... ¿Un interés, un rechazo, una curiosidad? ¿Un prejuicio, dices tú? No, la verdad, porque pese a que yo... Bueno, yo tengo 37 años, así que yo soy contemporáneo en la generación que nos gobierna actualmente. Uh-huh. Pero yo entré muy tarde a la política partidista. Uh-huh. Yo no hice política universitaria, yo fui papá joven. Por lo tanto, cuando la universidad hacía paro, yo aprovechaba de trabajar más. Claro. Entonces yo empecé a militar, por ejemplo, a los 27, si no me equivoco, 27, uh-huh. 26 años, cuando uh-huh. ya había egresado a la universidad. Entonces, yo no tenía, por ejemplo, yo no vi toda la parte, perdóname la expresión, pero yo no vi toda la parte cochina de las elecciones de federación, que siempre que se robaron la una, que el fraude, que esto, yo lo vi como siempre como algo muy lejano. Por lo tanto, yo no tenía esa aprensión negativa. Uh-huh. En mi familia tampoco había políticos. Entonces, debo reconocer que yo llegué como muy verde a este asunto, por decirlo de una forma. ¿Y de qué color saliste? Incluso en la derrota, porque la derrota me parece interesante que porque sales derrotado la primera vez y vas de nuevo. Sí. Y probablemente vas a ir una tercera. No lo sé. No lo tengo claro. Ya. No lo tengo claro porque, por ejemplo, las dinámicas de las elecciones hoy en día han cambiado mucho. El votante duro que había, por ejemplo, en los años 90, en los tiempos que básicamente Chile se dividía en la Concertación y en la Alianza por Chile, no, claro. desapareció. Hoy en día los votantes son mucho más líquidos. Sí. ¿Y a qué responden? Responden, por ejemplo, a personajes conocidos. Entonces, si es que yo quisiera proyectarme de manera exitosa, tengo dos opciones. O cualquiera de ustedes, para que no sea tan personal. O te dedicas al activismo de una causa puro y duro, ¿ya? O te haces una persona conocida y con una cierta base de personas que te respetan y comparten tus opiniones. Que en el caso uno sería el caso del gobernador actual. Por ejemplo, en el caso de Rodrigo Mundaca, él sería un gobernador que partió de un movimiento haciendo activismo político. No estoy diciendo que sea bueno o malo, estoy haciendo solo una descripción. Él se hizo famoso por eso y eso le dio una base de votantes. Seba, ¿y qué aprendizajes políticos sacaste entre la primera campaña y la segunda campaña? ¿Aprendizajes políticos en qué sentido? De cómo funciona el aparataje político, de cómo es vivir una candidatura, porque existen algunos como caricaturas, así como, no, como duermo 4 horas diarias, dejé de ver a mi familia, bajé 5 kilos. Es totalmente cierto eso. Y tuve que hacer como lobby, como loco, entonces, sí, y conseguir plata para las palomas, para los flyers, para el megáfono, en fin. Es totalmente cierto. Sí, todo eso ocurre. ¿Ya? ¿Y eso no te detuvo? Bueno, me detuvo. ¿Qué te pasó como persona? Eso me detuvo para haber aceptado cuando debía haber aceptado la candidatura a diputado. Sí, que es como muy de meme, así como ese minero que está a punto de encontrar el diamante y se da la vuelta. Pero sí, acuérdate que ese año, el 2021, como se habían corrido las elecciones 2 veces, la elección fue en mayo. ¿Te acuerdas que fue en mayo de 2021? Sí, pues, que fue cuando además se eligió gobernador, se eligió convencional. No, ese año era el año. Un montón de cuestiones. Papel gigante. Claro, no, eran muchas. Sí. Acuérdate que deben haber sido por lo menos cinco papeletas. Sí. Y después me pasó que, claro, las inscripciones para candidato a diputado eran en agosto. Entonces, de mayo a agosto yo estaba muerto. Y me propusieron 2 veces, oye, sí, tú eres un buen cuadro del partido. Y yo, no, o sea, es que estoy muerto, no voy a ir a dar la hora de nuevo. Uh-huh. Seba, perdona, ¿esas decisiones las tomas solo o te juntas con un grupo de consejeros o consejeras que te asesoran? No, yo soy un ratón muy pequeño para darme el lujo de tener gente que te haga. No, pero amigos del partido, sí, ya. Sí. O sea, yo te digo, por ejemplo, uno puede, de repente dice, no, es que la política está lo peor, sí, pero yo tengo grandes amigos de esos tiempos. De hecho, hasta el día de hoy tenemos un grupo de WhatsApp que nos dedicamos a tirar la talla y básicamente nosotros nos palanqueamos nosotros mismos, que somos un grupo de personas que le gusta la política pero que fracasó en su intento. Acuérdate el caso de Allende, que Allende postuló 5 veces a diferentes cargos políticos hasta que llegó a la presidencia. Sí, pero Salvador Allende tenía, por ejemplo, el partido como ministro de salud de Pedro Aguirre Cerda, claro. Y después fue senador, claro, durante todo el tiempo. O sea, Salvador Allende, y que me parece muy interesante porque tú puedes hacer una comparación con Meo o con Parisi, que ellos vuelven cada 4 años a ser candidatos, ¿cachai? Entonces, ahora, por ejemplo, yo sí reconozco que tengo un poquito más de ojo en términos de estrategia política. Si quieren podemos pelar, por ejemplo, o sea, la estrategia política de Meo es horrible. Él debería haber ido la segunda vez, en lugar de haber sido candidato a presidente en 2013, él debería haber ido a senador en Santiago. Exacto. Y posicionarse. Exacto. Porque Salvador Allende nunca dejó de ser senador. Entonces él siempre estaba en la palestra, él siempre tenía algo que decir, independiente de si uno compartía o no compartía lo que decía. Exacto. Oye, Seba, a propósito de la pregunta de Maca sobre los aprendizajes de tus campañas, en ese proceso de campaña, ¿qué poderes tuviste que enfrentar? ¿Identificaste algunos poderes que... No, no. ¿No? ¿Ninguno? No, no, no, yo no te podría decir así como que me tocó conocer mucha gente, ¿eh? ¿Ya? Conocí a Isabel Allende, conocí a Marcelo Díaz, que son los que me acuerdo. Me pasaron anécdotas para que ustedes vean lo despolitizada que estaba. Es que cuando era candidato a consejero regional, estaba un día repartiendo flyer y una señora me dice: "Ah, mire, no tenía ningún candidato a consejero regional. Ahora ya tengo mi papeleta lista. Presidente Piñera, senador Lagos Weber, diputado Jorge Castro, y usted hace mi candidato ahora". Así que voy a guardar el flyer. No, y créeme que mucha gente, ahora con el voto obligatorio va a ser muy interesante. Muy interesante, y hay que reconocerlo. La derecha, y sobre todo la ultraderecha, ya lleva una gran ventaja en redes sociales. Tú miras, por ejemplo, ponte tú, Johannes Kaiser. Johannes Kaiser es una persona que para gente muy joven, de entre 30 y 20, les resulta muy interesante. No así como José Antonio Kast, que José Antonio Kast todos dicen que es un pechoño desagradable. Pero esa no es la imagen que genera Johannes Kaiser. Claro, el tío Choro. Claro. Además que él tiene el discurso fácil, de no, es que ¿cómo se llama esto? Vamos a echar 400.000 empleados, Claro, vamos a bajar los impuestos. Y no me acuerdo exactamente qué fue lo que tú dijiste, pero yo creo que también el sector, la centroizquierda, quienes nos gobiernan, tienen que hacer un mea culpa. O sea, el enemigo, o el adver no, digámoslo, el adversario, porque me critico la polarización y digo enemigo, no. Claro, o sea, si tu adversario crece, es también por culpa de las incompetencias que tú cometiste. O sea, y aquí yo quiero ser, yo soy muy crítico en dos cuestiones que podrían haber sido dos maravillas que hubieran revolucionado Chile y las hicieron mal, pero que tú decís, estos gallos son agentes del otro lado, Claro. que son las farmacias populares y el gas a precio justo. Sí. Tú tuviste dos, se farrearon dos políticas públicas en un mismo año. Exactamente. Entonces, cuando dicen, no, es que la ultraderecha crece, oye, pero mira las estupideces que hicieron, po. O sea, ahora que estoy haciendo magíster en economía, y bueno, ya de antes, o sea, el gas a precio justo, cuando decían, no, es que el balón de gas cuesta 117 mil pesos, chuta, costaba 117 mil pesos porque los costos de instalación eran 500 lucas, perdón, 500 millones. Claro. Y resulta que nadie dijo, oye, es que estos costos de instalación, es que eso, Ya una están cosa es el pagados. costo de instalación, no sabemos, y nunca, hasta el día de hoy, nunca nadie ha dicho si esos costos de instalación eran un aporte directo del gobierno, Claro. eran un aporte de ENAP, o era deuda, nadie sabe. Entonces, cuando tú prorrateas eso, te da un valor absurdo. Exacto, Y tú dices, exacto. ¿y dónde está la gente en el Estado saliendo al paso rápido de esa estupidez? Lo mismo, por ejemplo, con las farmacias populares. Las farmacias populares se administraron muy mal porque hay un problema de que las farmacias, perdón, las instituciones municipales no pueden tener fines de lucro. Exacto, Por por lo eso tanto, se crean las por eso se crean. corporaciones. Pero ¿cuál es el problema? De que con esta excusa de que no haya lucro, empezaron a prorratear, a posponer los pagos a los proveedores. Entonces, lo primero que ellos deberían haber hecho es hacerse una caja, cosa de no tener problemas con los proveedores. O sea, uno tiene un negocio y lo que menos quiere es tener problemas con sus proveedores. Y estos gallos les quedaron debiendo. Y de hecho, acuérdate que hace, creo que el año pasado, se declaró el cierre de la Asociación de Farmacias Populares por todo lo que le debían a los laboratorios. Exacto. Dos El políticas caso públicas con muy mal hechas. el caso que chorrió a Jadwe indirectamente a Chap. Sí, pero Charles ha pasado muy piola. Él ha pasado magistralmente piola. Es como que Jado está ahí y todo lo demás. Y Charles así como, Claro. si no, Sí. me voy con mulet. Claro. Ojo con. Ah, mira qué Ah, disculpa, quiero interesante. hacer una Dígame, observación. dígame. Yo no tengo la menor idea si Jadwe cometió un delito o no. No tengo el conocimiento. Pero por lo menos a Jadwe, y en esto quizá voy a ser un poco impopular, yo creo que a Jadwe por lo menos se le tiene que criticar, no recuerdo la palabra bien, pero por lo menos se le tiene que hacer una crítica muy dura a lo incompetente en que fue para administrar las farmacias populares. Cuando tú quieres hacer una política pública revolucionaria, no tienes marco para fallar. O sea, imagínate, este nivel de técnicos hubiesen estado a cargo del camino o del proyecto que fue llevar un hombre a la luna. Imagínate estos técnicos, o sea, se estrella el cohete. ¿Cuántos viajes fallidos no hubieran habido? No es que estamos aprendiendo. Es una de las cuestiones que yo creo que le falta a la política y que sí es una cosa que uno aprende en ingeniería, es que el margen de error es muy bajo. Aquí uno al trabajo no viene a aprender. Evidentemente tienes que aprender, pero no puedes aprender partiendo desde tan abajo. Tienes que tener por lo menos un mínimo de conocimiento técnico. Oye, Seba, me da la impresión escuchándote que tenés como una visión un poco platónica de la política. ¿En qué sentido? Platón plantea que los políticos o que las autoridades, ¿no es cierto?, debiesen ser sabios, ¿no es cierto? Como los griegos igual eran como bien categóricos, o los de esa época, en decir, existen los necios y existen los sabios. La mayoría son necios, gracias griegos. Hay unos pocos que son sabios, y quien debiese detentar la autoridad debiese ser alguien que no tenga ninguna motivación personal detrás de su posicionamiento político, salvo el estar filosofando y pensando todo el día en cómo hacer bien las cosas. Gente que no estuviera gobernada por las pasiones, ¿no es cierto? Como también los griegos eran, sobre todo los estoicos, eran como bien claros en decir de que las pasiones llevaban al morbo, llevaban a la enfermedad, ¿no es cierto? Que tanto como se cultivaba el cuerpo, había que cultivar el alma, y cultivar el alma era disminuir nuestros márgenes de error, disminuir nuestros márgenes de equivocación, permitirnos la menor cantidad de errores posibles de discernimiento, de juicio, y tender hacia la sabiduría. Y uno pensaría, como de lo que tú estás diciendo, como tenéis como un ideario que va para allá, o sea, como que los políticos debiesen ser gente preparada, gente que no tenga intención de lucro, gente que no quiere enriquecerse, gente que no fuera corrupta en el fondo. No sé si te estoy leyendo bien en algún punto. No, a ver, yo creo que los políticos, primero que todo, tú tienes dos tipos de político. ¿Ya? El político que tú eliges, que es así como el presidente, uh-huh, el gobernador, etcétera, etcétera, y que ellos tienen que ser buenos líderes en designar a sus cuadros técnicos, ¿ya? O sea, te voy a poner el ejemplo de dos estados que no son mi modelo a seguir, pero que funcionan muy bien, Singapur y China. Son dos estados que efectivamente tienen un aparato público que funciona muy bien porque tienen los incentivos. Aquí no se trata de que el político sea una persona altruista necesariamente, ¿ya?, sino que una de las cuestiones que la política, la ciencia política moderna nos ha enseñado es que en el fondo tú tienes que poner los incentivos adecuados. Los incentivos en el lugar adecuado, porque en el fondo esa persona, ese funcionario público o ese dirigente tiene incentivos. Puede ser el incentivo de querer perpetuarse en el poder, puede ser el incentivo de ganar más plata, de ascender en una carrera. Ok, entonces tú tienes que congeniar. Tú dices, ¿cómo alineas los incentivos de tal manera de que esta persona tenga los incentivos para hacer bien su trabajo? Te voy a poner un ejemplo y me voy a disculpar de nuevo, pero que es el ejemplo de China. China, bueno, es un país que tiene empresa privada y empresa pública, y muchas de las empresas públicas son empresas gestionadas a nivel de provincia. Por ejemplo, está el banco de la provincia de Sichuan, lo que tú quieras, ¿ya? Bueno, resulta que si tú eres un muy buen banquero, director del banco de la provincia de Sichuan, como ellos no tienen un sistema democrático, como todo básicamente se maneja por un sistema de partido único, resulta que puedes saltar a ser gobernador. Y si tú eres gobernador, además tienes el incentivo para que el banco de Sichuan no quiebre. Claro. Porque eso además te permite seguir avanzando en el aparato. Entonces tú te das cuenta que, ok, no es una democracia, no estoy diciendo que haya que implantar algo así acá, pero resulta que los incentivos para que el bien social, ya para que este bienestar social, están alineados con los incentivos de la ambición propia de cada persona. En el fondo aquí no se trata de hacer idealismo, sino que se trata de ir alineando y congeniando las distintas ambiciones que coexisten en una sociedad. Porque a todos nos mueve la ambición. A ustedes, a mí, a quienes nos escuchan. Lo que pasa es que puede que tengamos distintos tipos de ambiciones. Y el rol del Estado cuando administra, cuando genera una administración estatal, es tratar de congeniar estas diferentes visiones. Por ejemplo, el gas a precio justo obedecía a una ambición que era de índole ideológico, de decir, a mí me parece que el Estado debe cumplir un rol en la economía. Perfecto. Quienes diseñaron esta política tenían esa idea. ¿Okay? ¿Cómo la iban a implementar? A través de generar un programa que fuera sostenible en el tiempo, en el cual ciertas familias se vieran beneficiadas, bla, bla, bla. Entonces ahí tú alineabas, bueno, te había resultado porque no resultó, tú alineabas bienestar, que son estas familias que podían acceder a un gas a menor precio, con la ambición propia de quienes tienen una visión ideológica y decían, no, ¿sabes qué? Yo creo que el Estado debe cumplir un rol más preponderante, claro, en el Estado, y que no es una ambición necesariamente monetaria, sino de una ambición que tiene que ver con influir. Seba, y no sé si compartís conmigo el análisis de que la corrupción en la política, como que ya no conoce de colores políticos, al menos que en Chile, me imagino que también como en el estadio mundial. ¿Crees, por ejemplo, que este sistema de incentivos que tú nos estás comentando podría ser como una llave reguladora de la corrupción, o es algo que absolutamente coarta el surgimiento o el florecimiento de prácticas corruptas? A ver, yo creo que la corrupción tú tienes dos incentivos respecto a la corrupción. Tienes el incentivo para que la persona no sea corrupta, ¿no es cierto? Pero además tienes la parte punitiva. Yo creo que la corrupción es inherente al ser humano. Por lo menos, y que tiene que ver con que todos tenemos visiones morales distintas, ¿ya? Uh-huh. Por ejemplo, hoy día hablaban, a propósito, ya que estamos hablando de política, se hablaba de, por ejemplo, la cuñada del presidente que renunció. Y ella decía, no, lo que pasa es que yo me tomé la licencia en el periodo en que era una extensión del postnatal, porque mi hijo tenía no sé qué problema alimentario y lo saqué del país. Entonces, chuta, la excusa es como bien rara. Es una excusa extraña. Entonces, tú ahí te das cuenta, chuta, a ver, esta persona, si no es por la contralora, hubiese pasado completamente desapercibida. Claro. Por lo tanto, ahí tú tenías el incentivo para que la persona cometiese un acto de corrupción. ¿Por qué? Porque dijo, bueno, la verdad es que el Estado a mí no me va a dar estas vacaciones, así que yo voy a tomar una licencia y me voy a ir con vacaciones pagadas. La del quien vive. Exactamente. Exactamente. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Tú tienes que poner los incentivos, por un lado, para que la gente no cometa actos de corrupción. ¿Y cuál es el mejor incentivo? Tener primero, que lo pillen, y segundo, tener castigos altos. Porque ¿qué es lo que pasa con los delitos económicos hasta hace no mucho? No, que me coludí. Clases de ética. Claro, clases de ética, una vuelta de nada. Exactamente. Acuérdense, aquí voy a ir un poquito a 10 años atrás, cuando fue el caso de las cascadas, que Ponce Leroux, claro, defraudó a las AFP. No me acuerdo qué, el Tribunal Civil le puso una multa de 50 millones y el gallo fue a llorar al Tribunal Constitucional, sí, pues, de que era una multa desproporcionada, y se la rebajaron a 3 millones de dólares, siendo que el caso Cascadas a él le significó una ganancia de 130 millones de dólares. Claro. Y terminó pagando 3 de multa. Nada. Ahí tú tienes que los incentivos están muy mal puestos. Sí, yo quería complementar una cosa al respecto. Coincido con el tema de la corrupción. Pero claro, hay que definir también corrupción, porque lo que sucedía hace 60 o 70 años y se calificaba de corrupción en la política o en la vida cotidiana, es muy diferente ahora en términos de la definición de corrupción. Y porque esto mismo cambia, o sea, lo que hizo Piñera, por ejemplo, con las acciones de Lanchile en su momento, cuando estaba en Piñera 2 o Piñera 1, me parece mucho Piñera 1, cuando él ganó una tremenda cantidad de plata al especular con esas acciones después de que fue elegido presidente, ¿eso fue un acto de corrupción o fue un acto ilegal? Bueno, de hecho, Piñera no hubo ahí... No, creo que te estás confundiendo con lo que sí hizo, que la Superintendencia de Valores y Seguros lo multó. No sé un caso de LAN Chile, porque Piñera se deshizo de LAN hace muchísimo tiempo, pero él sí tuvo un rollo como de compra-venta de acciones con información privilegiada. Sí, pero que de hecho, como para Piñera 2... No, eso fue en Piñera 1. Para de Piñera hecho, 2 él dijo como, no, yo ahora tengo un fideicomiso ciego y no sé qué. Claro, claro. ¿Te acordás? Sí, de hecho, Piñera, uno de los argumentos que él daba era que él tenía un fideicomiso ciego ya en su primer gobierno. Claro. ¿Ya? Pero el punto ahí no era. El punto es que ahí la sanción O sea, el problema del incentivo no era que lo pillaran o no. El problema era la sanción, porque resulta que él no compró un par de acciones, ganó unos millones y pagó una multa. Listo. Chuta, o sea. Es un negocio. Claro, sigue siendo un negocio, como lo claro. fue para Ponce Lerú. Entonces, todavía te das cuenta, y yo creo que es muy positivo lo que ha ocurrido en la última década, de que se está avanzando, se ha avanzado mucho en tomar conciencia de que los delitos económicos dañan la confianza de tal manera. Totalmente. En los distintos mercados que hay, aquí me sale mi lado economista, que es necesario que las sanciones sean muy altas. Porque el daño generado es muy alto. Y hay una cosa que es muy importante, o sea, la economía se mueve en base a confianza, se mueve Totalmente. En base a expectativas. Por ejemplo, muchas inversiones hoy en día se frenan. Se habla tanto, está muy de moda la permisología. Sí. Entonces hay muchas inversiones de a partir de cierto umbral, no sé cuál, pero que ya no vale la pena invertir en Chile porque el costo de invertir, el costo burocrático es tan alto que hace que esa inversión no sea rentable. Entonces cuando tú vas disminuyendo los costos burocráticos y vas aumentando las certezas para el inversionista, el costo asociado a la burocracia se va disminuyendo. Por lo tanto, significa que tiene un mayor margen o proyectos que en principio no entrarían, no sería rentable en Chile por el costo burocrático, sí lo son. Tú estás diciendo en ese contexto, para tocar tangencialmente lo de la permisología, porque yo creo que apunta justamente al tema del poder en Chile. ¿Estás de acuerdo con esta noción de que es excesiva la burocracia para, dejémoslo en el mismo plano, para poner negocios en Chile, para invertir platas extranjeras en Chile? Es que me estás poniendo dos casos distintos. Una cosa es un poner un negocio, por ejemplo, que nosotros abramos un restaurante y tú te tienes que enfrentar a la burocracia municipal. Uh-huh. Y aquí yo me voy a algo completamente responsable lo que digo, pero los municipios son literalmente una ventana al nivel de corrupción de Centroamérica. Todos, o sea, tú conoces cualquier persona con la que tú hablas y le tienes más o menos confianza que haya abierto un negocio, tuvo que mojar a alguien. No, que viene usted unas 200 luquitas y yo le apuro el trámite. Wow. ¿Cachai? Para restaurantes, para todo. Y eso también tiene que ver con una ineficiencia del Estado. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, te voy a poner el caso de Estonia. A mí me encanta Estonia porque es un Estado muy grande, pero es un Estado que funciona muy bien. ¿Qué es lo que sucede? Ya, tú quieres abrir un restaurante, perfecto, a ver si ingresa tal, primero que todo tienes certeza de lo que tenéis que ingresar. O sea, a muchos dicen, no, es que voy a la MUNI y me dijeron este papel. Ah, llevo este papel, pero me dan otro. Ah, pero es que se venció el tiempo. No, no puede ser eso. No puede ser eso porque eso, por ejemplo, te va aumentando los costos. Y muchos negocios desisten de instalarse porque los costos que llevan son tan altos que simplemente ya en un momento se chuta, ya no tengo la certeza si voy a abrir en un año o en 6 meses. Por lo tanto, no puedo seguir afirmando. O desisten de formalizarse también. También desisten de formalizarse. O sea, siguen existiendo, pero no sin resolución sanitaria, sin boletas, sin contratos. Exactamente. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Tú deberías tener, por ejemplo, en el caso de la municipalidad, en el caso de un negocio chico, debería tener, por ejemplo, una ventanilla única. Ya, ingreso a esta solicitud, acá están estos papeles, y esto se asigna a tal funcionario público, o a tales funcionarios, porque a veces tienes que ir cumpliendo ciertos hitos, y esos plazos tienen que estar bien definidos. No puede ser que si tú vas a solicitar una patente, no tengas la certeza de cuánto tiempo se va a demorar. Claro. Una de las cuestiones que a nosotros como personas más nos angustia son las incertezas, y más cuando son incertezas injustas, porque no depende del talento que tú tengas para desarrollar ese negocio necesariamente, sino muchas veces depende de la voluntad del funcionario municipal, de que tengas el conocido adecuado, de que tengáis las lucas para mojar a alguien, etcétera, etcétera. Ahí tienes un caso muy bueno de corrupción. Para mí las municipalidades son un caso emblemático de instituciones que están totalmente manchadas por la corrupción, y tiene que ver con la forma en la cual están constituidas sus procesos. Si se digitalizaran las municipalidades y los procesos de todos estos trámites burocráticos, la corrupción sería mucho menor porque sería mucho más fácil analizar. Exacto, porque además sería llenar un formulario y subes el PDF. Exactamente, y hay un funcionario público que está a cargo de eso. Claro. Por lo tanto, tienes una responsabilidad. No tienes una rema de papeles que se va juntando y que entre medio se te va perdiendo pedazos de la carpeta. Las patentes de alcohol, por ejemplo. O las resoluciones sanitarias. Exacto. Para los restaurantes. Exacto. Es una cuestión, pero que, oye, 200 luquitas para acá, 300 mil para acá, para que me vaya a ver. Porque los oficiales, no, mira, lo que pasa es que estoy muy ocupado y la cuestión, pero chuta, necesito una ayuda, que no sé qué, que el bingo, que la weá, y ok, toma, 300 lucas, anda a verme la próxima semana. Sí, sí, sí, listo. Y eso es al nivel local, pero a nivel internacional de inversiones internacionales en Chile. A nivel internacional, tú tienes un problema de que, por ejemplo, tienes muchos ministerios, muchas reparticiones que se van superponiendo entre sí. Te voy a poner un caso y aquí yo voy a ser súper franco. Yo no tengo una visión acabada sobre si Dominga debiese hacerse o no debiese hacerse. Uh-huh. Pero lo que sí yo tengo claro es que después de 15 años no es razonable que todavía se esté peleando para que se haga. O sea, ya al cabo de 2 o 3 años debiese haber quedado claro. Dominga se hace claro, o no claro, se hace. Claro, punto. Sí. Porque además no solamente está jugando con... Primero que todo, no solamente está jugando con la imagen país. O sea, imagínate que Dominga se hiciera. ¿Ya? ¿Y cuál es la imagen? No, mira, lo que pasa es que yo invertí en Chile, pero me demoré 15 años porque que estaba el recurso ambiental, que el claro. comité de ministros, que volvía a tribunal constitucional, etcétera, etcétera. O sea, tiene que haber un camino con ciertos hitos, ciertas instancias de apelaciones y que esas sean únicas, para bien o para mal. Y lo mismo, piénsalo en la gente de, creo que es Higuería el lugar. Sí. Piénsalo en la gente de Higuería. A lo mejor hay gente que tiene la expectativa de que se haga. A lo mejor hay gente que no quiere que se haga. Pero lo importante es que esa gente sepa que en un plazo razonable se va a decidir si se va a hacer o no se va a hacer. Por cierto, ahí hay un gol, que es el puerto de Tres Cruces que se hizo, y que ese fue un gol que metió una minera que pasó mucho más desapercibida y que creo que ya está por lo menos construyéndose. No sé si esa la sabían. No, no sabía. Hay un puerto muy cerca de donde se iba a hacer el puerto de Dominga. Y que lo hizo una minera que pasó desapercibida y que creo que ahora se está construyendo. No le seguí mucho la noticia. Y que probablemente tenga un impacto similar ambiental al que probablemente, pero como Dominga estaba metida la familia Piñera, metió mucha más bulla. Claro, claro. Y que justamente este vistazo que nos das tú de lo local y de lo internacional, y estas certezas y la multiplicidad de decisiones, de alguna manera estamos visualizando por dónde va el poder o cómo se ejerce el poder. Y por qué el poder es interesante y es atractivo cuando tú estás metido en política. Porque rápidamente puedes llegar a un ministerio y empezar a tomar decisiones. Porque rápidamente en una municipalidad puedes empezar a llegar a tomar decisiones que se mueven en este gris que es de las decisiones personales. O sea, por ejemplo, a mí lo que más me hace, hay varias cosas que me escandalizan, pero no sé, el caso cercano de Coquimbo que tengo yo, por ejemplo, Pedro Velázquez, que fue alcalde no sé cuántos años, reelecto y todo, qué sé yo, creo que también pasó esto mismo en el sur, como cambiando el carácter del uso de un suelo, entonces un suelo que era de uso agrícola, que tenía un cierto valor, luego lo cambian el uso del suelo para que sea de uso, ¿cómo se dice cuando se puede construir ahí? Inmobiliario. De uso inmobiliario. Y en ese cambio, entonces, él vende muy barato cuando el uso era agrícola a unos primos, a una familia. Después cambia la calidad de ese suelo y esta familia se lo vende en inmobiliaria y tiene una ganancia de miles de millones de pesos. ¿Cachai? Como... Ya, y esto se conecta con una cosa que había hablado Seba hace un rato, de quién es el responsable de estos caudillismos de derecha. Yo creo que más que la izquierda, que sí es responsable, creo que es una clase social. Creo que tiene que ver con la comodidad de la pequeña burguesía, que se considera a sí mismo de izquierda, que han alimentado estos monstruos de derecha. Y que son capaces de relativizar una decisión como la de este alcalde, de hacerla del quien vive. Porque vivimos en una... No voy a ser tremendista con esta cuestión, con esta cosa como del derrumbe moral de Chile. No, yo creo que... La decadencia que, de... Yo creo que de Chile Occidente. Debería reconocer su propia corruptibilidad. Y creo que debería sí tender hacia a un reconocimiento de un nuevo camino, de la construcción de la buena patria. Ponele tú. Para, San Martín. No, es que lo entiendo de esta manera. Lo que pasó en el estallido, por ejemplo, fue un quiebre que permitía el pensar o imaginar un nuevo país. Y más que país, una nueva patria. Y en ese sentido, independiente de los resultados de la constituyente y del texto mismo, que yo personalmente tengo una apreciación, creo que había una posibilidad de construir algo nuevo y de justamente mirar una dirección más ética. Y yo creo que justamente los dos intentos fallidos de construir cualquiera sea la dirección de esto nos dejan en lo mismo y peor, que es como efectivamente se consolida el modelo de que gana el quien vive, gana el más vivo, que no dar vuelto, o sea, que cuando te dan más vuelto en la micro no lo devuelvas porque eres huevón, y que si pudiste hacer ese negocio del alcalde en Coquimbo, va a campo, vivo. O sea, así lo hizo Piñera, así lo hizo, qué sé yo, así lo hizo Así Parisi lo de no quiso llegar aquí de vuelta. intentar hacer Isabel Allende. Yo creo que creo que también Claro. uno tiene que ir en cierto modo, cuando uno aspira a hacer cambios profundos, tú te tienes que casar con los ideales que hay detrás de esos Claro. cambios profundos, no con la gente. O sea, cuando a mí dicen que Isabel Allende y Maya Fernández no sabían, o sea, por favor, ¿cuánto tiempo fueron diputadas? O sea, más encima la compraventa se la vio el yerno, que era abogado especialista en esa cuestión. O sea, por lo menos, espero que la hija de Isabel Allende haya terminado con el gallo después de todo el daño que le hizo. O sea, la arruinó la carrera. Ella iba a retirarse, como, bueno, soy una abuelita de 85 años, me voy a retirar tranquilamente. Y salió por la ¿Cuántos puerta. años fue senadora? ¿Como 25 años? No, Isabel Allende fue senadora 8 años. 8 Fue años, claro. senadora en Atacama y después acá. Pero fue muchos años diputada. Diputada, Sí. claro. Y representando muchas partes, una Es mujer una muy, muy, muy pena diversa. lo de Isabel Allende. A mí me da pena, honestamente me da pena, porque lo que ella representa es más grande que su nombre, o sea, que su propio nombre. Su propia Pero ahí es persona. cuando ella podría haberse ido con la frente en alto y haber dicho, sí, yo asumo mi responsabilidad, ¿Y por y qué se no lo puso. hizo? No lo sé. Esa es mi pregunta en términos éticos incluso. No lo sé. No lo sé, pero ella se fue con el lodo hasta las piernas, echándole la culpa que al gobierno, que ella era una mujer de buenas intenciones, etcétera, etcétera. O sea, ella no es la abuelita, la señora Juanita, que tenía un problema con la sucesión de la casa con otros 6 hermanos. No, Es una no. senadora de la República. Una mujer que creció en el ambiente político. Por lo tanto, lo que uno espera de ella es distinto. Y yo quería hacerte una apreciación respecto al tema del estallido social. Yo creo que, porque tú lo mencionas como una suerte como de, no sé si agotamiento del modelo, no sé si querías ir para allá, pero yo lo interpreto distinto. Yo creo que el problema del estallido social fue de que hubo mucha gente que aspiraba a acceder a esta modernidad, Totalmente de que fue acuerdo, sí. la modernización capitalista de los tiempos de la Sí. concertación, y que en algún momento se dio cuenta que no, po. El mismo sistema, las mismas falencias del sistema, le puso un freno de mano. Exacto. Cuando tú, bueno, yo creo que aquí todos crecimos en los años 90. Ustedes acordarán, en los años 90 la sensación de esperanza era mucho mayor. Primero porque se había acabado con una dictadura, se había vencido la dictadura, pero también porque el país estaba Y creciendo. la promesa de la movilidad social a La... través de la meritocracia y el acceso Claro, a la educación superior. claro, ¿y cuál fue la primera grieta, por así decirlo? Fue cuando la gente se dio cuenta, las primeras generaciones que ingresaron con crédito con aval del Estado, se dieron cuenta que, chuta, las cuotas eran impagables. Exacto. Las cuotas eran impagables. Entonces ahí tú tienes, ahí esa idea de acceder a una modernidad, de sumarme a la modernidad mediante la movilidad social, se resquebrajó. Después, ¿cuál era otro problema que nosotros podríamos mencionar haciendo harta memoria hacia atrás? Bueno, podríamos, por ejemplo, mencionar el tema del acceso a la vivienda. Si bien nosotros, o sea, nuestro país tenía tasas de interés que eran de país desarrollado, o sea, acuérdate que en esa época era UF más 2%, ya hoy en día está en Así 4, en es. 5, resulta que el costo de la vivienda se hizo inaccesible. Entonces, ¿qué es lo que pasó? Empezó a haber una suerte de hastío de chuta. En realidad ya no estoy creciendo tanto. Esta idea de que si me esfuerzo, me saco la cresta, voy a conseguir algo, no está resultando. Y yo creo que eso explotó en el 2019 como algo muy, muy, como muchas veces ocurren las revoluciones o los grandes procesos de crisis, a través de cuestiones que parecen insignificantes, que gatillan todo. Pensemos en la Revolución Francesa. La Revolución Francesa, ¿qué pasó? Hubo una explosión de un volcán en Islandia que generó una hambruna, empezó a quedar la escoba, los nobles no querían pagar impuestos, el rey hizo un libro de quejas y ahí explotó todo. Sí, a ver, yo estoy de acuerdo contigo. Apuntaste bien y defines bien lo que yo pienso al respecto. Yo diría también que el estallido es multifactorial y multiexpresivo. También creo que el estallido tiene un componente de cliente insatisfecho, del cliente insatisfecho con la democracia y del cliente insatisfecho con el modelo. Y interesantemente, el modelo no ha sido capaz de satisfacer, de dar una respuesta clara respecto a esa insatisfacción, pero al parecer el que pregunta está dormido o callado. En toda esta multidimensionalidad, o sea, no veo... ¿Y sabes por qué ocurre eso? Porque hoy en día, esta es una analogía que a mí me gusta hacerla, pero la primera vez que la hice fue curado, así que por favor, no me confíen. Pero esta cuestión es como... ¿Me permiten un momento de sin censura? Uh-huh. Esta por cuestión supuesto. Es como que ya nosotros aquí todos tenemos 30 y tantos años, o sea, es como querer usarlo... La idea de que, por ejemplo, Chile va a querer bajando impuestos va a volver a crecer, o aumentando el Estado va a volver a crecer, es básicamente pensar que a los 35 años te van a funcionar las mismas técnicas que a los 15 para comerte a alguien, po. O sea, Chile durante los años 90 pasó de ser un Estado pobre a ser un Estado de clase media. Por lo tanto, la idea de, no, lo que pasa es que haciendo carreteras vamos a crecer. Ok, eso sirvió en los años 90, en los 2000, cuando efectivamente Chile tenía un déficit de infraestructura. Pero la pregunta era... La pregunta de los años 2000 debió haber sido, que no se la hicieron lamentablemente, fue como ya, ¿cómo pasamos al siguiente estadio? Porque ya no podemos seguir, no tenemos más para privatizar, no tenemos mucho más para concesionar tampoco. ¿Qué hacemos? Y ahí, por ejemplo, faltó el decir, el cuestionarse, ¿cómo, por ejemplo, atraemos a las empresas de ciencia y tecnología? Ajá. No se trata de hacer autos en Chile, ya quienes dicen, no, ¿qué podemos hacer autos? Y no. Pero cómo funciona el mundo hoy a través de cadenas de suministro, no, y nosotros tenemos dos materias primas muy interesantes, que son el cobre y el litio. Bueno, uh-huh. ¿Por qué, además de solo vender cobre y litio en concentrado, por así decirlo, no refinamos, no hacemos algunas cosas? Y ahí, nuevamente, tú te topas con la burocracia y con grupos de interés, que lo habíamos conversado al comienzo. Un grupo de interés no es necesariamente malo, porque... Te voy a poner un ejemplo bien simple. Más o menos, creo que entre el 20 y el 30% del cobre se refina en Chile. Uh-huh. Todo el resto se va a... Los chinos nos compran el concentrado, van barcos llenos de tierra y entre medio hay platino, oro, un montón de cuestiones. Exacto, tierras raras. Claro, pero bueno, ¿quién quiere que le pongan una refinería al lado? Uh-huh. ¿Sí, vos? Claro. La otra vez yo conversaba con alguien del sector minero, me decía, mira, si nosotros quisiéramos refinar todo acá, tendríamos que invertir más o menos 20.000 millones de dólares. Entonces, esa es la inversión inicial. ¿Cachai? Pero eso significa que se van a dar miles de puestos de trabajo. Pero ahí tú dices, ahí tú te das cuenta y chocas con una barrera y dices, chuta, a ver. Ya, no vamos a ponerlo en Puchuncaví. Ok. O el tema de los estándares. ¿Qué estándares van a estar dispuestos a aceptar las comunidades? Y es una discusión que no se ha dado. Nadie dice, todo dice, no, por ejemplo, la idea de cerrar, ¿cómo se llama esto? La fundición de ventana. Uh-huh. Yo no lo hubiera hecho. Yo hubiera invertido los 400 millones de dólares para mantener la capacidad de Chile de refinar cobre. Exacto. Y en segundo lugar, para que hubiésemos tenido un estándar europeo. Mm. Hay algunas, por ejemplo, cuando ustedes se acordarán quizás o quizás no, nosotros tuvimos un problema de la crisis del gas en los 2000. ¿Ya? Y en esa época, como era un... Se le quería comprar el gas a Bolivia en esa época. Ahí había todo un tema con el tema de... No, y acuérdate que después Argentina partió por Argentina. Mm. Después justo llegó Evo Morales y Evo Morales dijo, no, es que les damos gas y nos dan mar. Exactamente. No, exactamente. Le vamos a comprar a los indonesios. Y en esa época, y a mí me reconozco, a mí me gusta mucho la forma en la cual se hacía política en la concertación en términos de lo agrandados que eran. Uh-huh. No sé qué, vamos a comprarle gas a los indonesios. Chuta, pero esta planta sale tanto. No me importa. Vamos a ser país desarrollado. Exacto. Así que vamos a pagar esta cuestión. Exacto. Y nosotros tenemos una planta de primer nivel en ventanas que prácticamente no genera emisiones. Pero es una planta que nos salió caro. Pero es una planta que estuvimos dispuestos a hacerla. Y creo que esa es la visión que a nosotros como país nos falta. porque el país no se va a hacer más desarrollado con más estaciones de metro. ¿Qué es lo que queremos para la educación? Algo un poquito más sofisticado que solamente la educación sexual integral. Lo digo acá, yo creo que este gobierno se farreó una oportunidad de haber hecho realmente una revolución en educación. Porque lo único que decían, no, es que queremos educación sexual integral. Ok, pero con eso no forma científico. Forma gente que es responsable con su sexualidad, con su emocionalidad. Cuestiones muy importantes. Es necesario, pero no es suficiente para tener una sociedad que sea más desarrollada. Más considerando todo el tema de la interferencia de las pantallas y de los algoritmos. Y nos dimos la mansa vuelta y terminamos al comienzo. Sí, Seba, es que de hecho justamente te iba a decir como... Porque tú me estás hablando en el fondo aquí como... Un llamado me da la sensación como a que tengamos una línea editorial como país, que ya es un concepto bastante complejo, entendiendo como la historia de Chile, entendiendo la polarización, que justamente fue como con lo que partimos el episodio, ¿no es cierto? Que vamos como una tendencia hacia la polarización en términos políticos. Es peludo lo que te voy a preguntar, pero ¿cómo se construye una línea editorial en la que quepamos todos? ¿Se puede construir una línea editorial en la que quepamos todo y estén todas nuestras opiniones representadas? ¿O llega un momento en que ya estamos hablando de A y Z, es irreconciliable? ¿Cómo se toman esas decisiones finalmente? ¿La solución es la democracia representativa? Sí, por supuesto. La democracia representativa, no, yo hablé de China, pero no significa que quiero mi propio Xi Jinping acá. ¡Qué buen Mao! No, olvídalo, ese sí que no. Por último, Deng Xiaoping, que modernizó China. Sí. Oye, a propósito de lo que pregunta la Maca, y creo que se complementa, que no quiero que se termine el programa sin antes preguntarte esto. Oye, sí, estamos embaladísimos. Desde acá somos cuatro, y tú eres el único que milita en un partido político. Entonces, no sé cómo formular bien esta pregunta, pero ¿qué poder tienen los partidos políticos hoy en día? A propósito de lo que tú decías respecto al análisis que hiciste a propósito de tus dos campañas, que creo que, si entendí bien o no, para poder ganar o tienes que ser un activista, ¿cierto?, con algún movimiento o algún tema en particular, o ser muy conocido, ¿cierto?, y tener tu red. Entonces no bastas con ser militante, ¿no?, y tener el apoyo de las bases. ¿Hay bases? ¿Existen bases ya o no? Sabemos que hay una crisis de participación en partidos políticos. Entonces eso. Las bases por sí mismas no te dan una elección. No te permite ganar una elección. No. Respecto a tu pregunta sobre el poder de los partidos, a ver, yo creo que del primer proceso constituyente se sacó la lección de que ser independiente no implica ser bueno. Eso es básicamente por los efectos que produjeron la lista del pueblo. Claro. ¿Ya? Por lo tanto, el poder que administran los partidos hoy en día, pese a la poca representatividad, a la poca gente que milita en los partidos hoy en día, sigue siendo un poder alto. Pero ¿cuál es el problema? Y voy a aprovechar de hacer el salto a la pregunta de Macarena. Exacto. El problema es que hoy en día los partidos están hablándole tanto a su barra brava que resulta que, bueno, simplemente no les interesa hablar con el adversario. Y si al adversario le va mal, bueno, mala suerte nomás. Yo no sé si Macarena les contó antes, pero yo estuve en una mesa técnica de la reforma de pensiones. No la final, me tocó la primera, la que era más de los niños. Que fue en una discusión en la Cámara de Diputados, cuando se estaba discutiendo la reforma previsional. Y... Por ejemplo, y aquí en esto yo creo que el gobierno se dio mucho para anotarse el punto de poder haber sacado una reforma previsional, pero por otro lado, la centroderecha que aspira a que Evelyn Matthei sea la presidenta en la próxima elección, dijo yo no quiero más, esta papa caliente ya se viene arrastrando desde Bachelet 2. Mejor cocinémosla ahora. Por lo tanto, mejor la cocinamos ahora. Y yo me acuerdo, te voy a ser franco, habiendo participado en esa mesa técnica, yo salí muy insatisfecho del resultado final, ¿ya? Después hubo otra mesa técnica que fue donde se terminó de fraguar la reforma que hoy en día tenemos. Y yo salí muy insatisfecho porque al final fue como, ya, quiero esto, la idea que había de terminar con el modelo de AFP, no, el modelo se consolidó. Claro. Y eso, y aquí yo nuevamente voy a ser muy crítico con el sector de izquierda, sobre todo el del gobierno, eso fue netamente por infantilismo político. Te voy a contar otra anécdota de la época de cuando no fui candidato a diputado. pasó la primera vuelta, ya, yo apoyé a Yasna Proboste, voté por ella, y obviamente los equipos de Yasna Proboste tenían que sumarse a los equipos de Boric. Y ya estaba lista la constitución del Parlamento, o sea, se sabía que si tú sumabas a los partidos de la ex-concertación con lo que era en esa época Prueba Dignidad, no tenías mayoría parlamentaria, no la tenías. Y yo voy y le digo a un gallo, no, él es asesor, así que no puedo decir quién es. ¿Ya? Y además que no me acuerdo el nombre tampoco, no me acuerdo el nombre, pero es un gallo que está muy bien posicionado, no sé si en Hacienda o en Trabajo. Yo le digo, oye, Juan, ¿por qué no aprueban esta, voy a decirlo textual, esta cagada de reforma de Piñera? Porque no les van a aprobar nada en el próximo Congreso. No, lo que pasa es que nosotros queremos terminar con la AFP, es que esa fue nuestra promesa. Es que, sí, pero tenéis dos opciones. O eres el gobierno que no hace la reforma, o hace una reforma muy mala, o eres el gobierno que implementa una reforma razonable. Y hoy en día tú le preguntas a gente que está realmente metida en política, yo soy un observador con un poquito más de opinión, porque estuve metido en política, la reforma de Piñera es como la goleada de Brasil a Alemania en 2014. Era muchísimo mejor que el mamarracho que hay hoy. Y me la voy a jugar si es que nos vemos en 20 años más. Esa reforma va a empezar a hacer agua el año 2040, te lo digo como economista, porque hay serios problemas de sostenibilidad. Hay serios problemas de sostenibilidad y, por ejemplo, hay serios problemas de que va a haber mucha gente que se va a jubilar con el Seguro Social cuando el Seguro Social ya no esté vigente, porque además el Seguro Social tiene un tiempo de vida de 20 años completo y va decreciendo hasta el año 30. Por ejemplo, te lo voy a poner más con un ejemplo, una mujer de 45 años. Ella se va a jubilar a los 60, porque aquí es un tabú subir la jubilación de las mujeres, no, eso no se atreven a hacerlo. Bueno, esa mujer se va a jubilar a los 60, como va a haber tenido los ahorros básicamente por el 10% de su cotización, va a tener derecho al Seguro Social, lo cual a mí me parece fantástico. Pero cuando ella esté en la mitad de su sobrevida, en los 75, 80, el Seguro Social se va a ver acabado. Porque el Seguro Social está pensado para ser transitorio cuando tú tienes una necesidad de subsidiar las pensiones autofinanciadas que es permanente. Y eso, te lo digo, en la década del 2040 nos va a producir hoy. Ojalá que las cuentas fiscales estén ordenadas en esa época. Son 15 años más, ¿no? Sí. Te lo digo aquí y te lo firmo. Con sangre, si querés. De verdad, en la década del 2040 va a ser un queso el tema de las pensiones. Mucho peor que ahora. Oye, yo creo que ya es el momento de ir cerrando. Sebastián, muchísimas gracias. La conversación ha sido impresionante. Agradecerte la visita tan tarde en la noche, además. Son ya casi las 10 de la noche para las personas que nos van a escuchar en las emisiones del podcast. Agradecer a Constanza, a Macarena. Y nada, esperar la próxima edición de esta misma saga, digamos, de el podcast de Amor y Deuda sobre el poder. Gracias, Seba. Gracias a ustedes por la invitación.